Digo, subo al horizonte donde un gato azul camina entre tu sombría, que es mi sombría y mi asco, peldaño a peldaño. Subimos al sitio donde las camareras se columpian en la brisa como mujercitas de esmaltes difusos. Y vienes querida, pálida, igual a un vaso de leche cortada, como una perfecta latinoamericana de agua y sal. Tu pelo bravuquea en el ritmo infinito de los sauces. Entonces te miro desde la escalera del mundo, miro tus hombros que sacuden la luz divina de los cantos lejanos, y te tomo de la cintura para que te abandonen los demonios, para que salgan de tu cabello de avispa esos horrorosos colmillos. Pienso que debiera cargarte cuando pareces desfallecer sobre la sábana del hastío, que debiera decirte cuánta piedra ha pasado bajo los arrecifes, porque dan ganas de salir por las puertas anchas de los senderos, ganas de abandonarse, de bajar desde los bosqueríos, ganas de abrir el ojo del horizonte, donde hay algo que nos espera con la mano tiesa y delicada. Pero las camareras que se columpian, las ramas ríen, rosadas, ríen, y las risotadas son clavos que nos espantan con cierto temor de gusanitos. Nos agarramos del pelo, de las uñas, porque sabemos que la soledad es soledad solo cuando nos tocamos. Y tú quieres levantarme cuando caigo desvalido entre las espinas de los pájaros, cuando los labios se me abren como dos nichos coloniales. Quieres sacarme de las sombras para llevarme a tus sombrías, que son mis sombrías y nuestro sol. Ahí descubrimos que debemos ir a ese horizonte que nos aguarda, subir los peldaños de los robles, los peldaños de ríos áridos, donde el gato azul de los sueños serpentea con la cola en los duraznos. Y es así, tú eres así, yo soy así, mujer, cuando nos encontramos frente a frente con la noche que es tu noche y mi eterna fragilidad de caldo viejo.